De la entrevista con Carlos Lusch, y les voy a dar, anoten, la dirección de un instituto donde trata todos estos temas. Para quien quiera anotar, es www.institutohessel.com.ar. Lo repito, www.institutohessel.com.ar. Con doble L, .com.ar. Y les voy a decir de nuevo, el libro es un libro absolutamente imprescindible, porque en el libro también van a descubrir, aunque ya había escrito un libro un amigo nuestro, Antonio Elio Brailovsky, sobre Mariano Fragueiro, el primer ministro de Economía de la Argentina, socialista, reivindicador del crédito público, de la participación del Estado en la vida económica como un factor primordial para la orientación estratégica del desarrollo económico de la nación. En el libro está, y la verdad que es formidable, y van a descubrir también lo que ha aportado a esa constitución económica que fue omitida, desaparecida, sacada de la historia por parte de los liberales, que no querían justamente que este proyecto de un hombre que vos leías ahí, Mariano Fragueiro, era un hombre admirador de Saint-Simon, sí. Uno de los socialistas. Te agrego, además hay un libro de Alfredo Terzaga de 1972, sobre Mariano Fragueiro, un socialista en tiempos de la Confederación. Así es, bueno, ahí Jorge Costas me dice que deberían hacer una charla con Carlos Lusch en la Cámara de Comercio e Industria de Aedo. Excelente. Bueno, la cantidad de comentarios es enorme. Y ya estamos en contacto con nuestro amigo Jorge Rulli. Jorge, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Mario Marcitelli, ¿cómo estás? ¿Cómo bien, acá junto también con mi amigo Daniel de Abrantes. ¿Qué tal, Jorge? Un saludo. Y bueno, Jorge, voy a empezar por la pregunta que me hacía en el flyer con el cual promocionamos el programa de hoy, sobre el peronismo a 75 años del 17 de octubre de 1945. Este sábado pasado se conmemoraron los 75 años de aquella epopeya hecha por el subsuelo de la patria que se movía, que no eran otro que los trabajadores de la capital y del Gran Buenos Aires, sobre todo de la zona sur, que se movilizaron a defender y a crear a su líder. A 75 años, ¿en qué situación política, identitaria y moral se encuentra el peronismo? ¿Hay debates en el peronismo? ¿Se podrá recrear el peronismo o habrá que pensar en algo nuevo? Bueno, te tiro esto muchas, como pie para que vos digas lo que quieras. Bueno, 75 años lo que tuvimos es el día de la deslealtad. Y un montón de videos bizarros donde algunos personajes oscuros mojaban las patas en una palangana. Muy triste, ¿no? Muy triste. Sí, yo creo que yo lo he definido al peronismo como un movimiento político usurpado, directamente usurpado, ¿no? En fin, en una situación de simulacro que se ha extendido por América Latina, ¿no? Se ha extendido por América Latina, empezando por México y otros lugares, donde se hace como que, ¿no? Donde se representan, donde los antiguos movimientos de liberación nacional han sido tergiversados en su historia y en sus ideales y han devenido en lo que no eran, ¿no? El peronismo fue un movimiento nacional, nunca fue un partido. Y este partido es un partido, no solamente burgués y parte del sistema, sino un partido al cual se le pueden inculpar muchas responsabilidades, sobre todo en la construcción de estos conurbanos de miseria que tenemos ahora, ¿no? Donde se manipula la pobreza. Y bueno, y que esto lo haga el peronismo a 75 años de aquella explosión social en la cual los el subsuelo de la patria conquistó el centro de la capital de la metrópoli, ¿no? Y impuso su protagonismo. Es muy triste. Es muy triste. Yo no creo que haya, ya no hay posibilidades de, me temo que no hay más posibilidades de recuperarlo. El peronismo no ha tenido la fuerza para generar dentro de sí una fracción rebelde, nunca la tuvo, por lo menos nunca con suficiente fuerza, ¿no? Siempre hubo grupos aislados, francotiradores, y pero nunca se pudo generar como alguna vez en el APRA, en el Perú, un movimiento, un APRA rebelde, nunca. Bueno, ya es tarde, ¿no? Y bueno, me temo que habrá que generar otra cosa, ¿no? Que es lo que, por lo menos yo trabajo en eso, en transmitir alguna herencia y alguna memoria, en memorias significativas, a las nuevas generaciones, con la esperanza de que renazca algo parecido, ¿no? Ahora vuelvo sobre ese tema, pero antes te quería preguntar por este mismo 17 de octubre, porque ahí algo que es difícil de definir, que es Moyano, ¿no? Un hombre de la clase trabajadora, un tipo querido por la base de camioneros, que llegó a ser secretario general de la CGT, y vos tenés en un escrito que has elaborado unos párrafos bien duros hacia el compañero, decís vos, entre comillas, Moyano, porque en realidad uno podría pensar que ese instinto de rebeldía podría provenir de la clase trabajadora, pero da la impresión de que sus dirigentes están a años luz de cualquiera de esas posturas. Son empresarios. Por eso yo lo entrecomillaba la palabra compañeros, sí. Porque a mí me sorprende que gran parte de la izquierda lo visualice a Moyano como la ala combativa de la clase trabajadora. Y yo me parece que es uno de los personajes más siniestros, porque no solamente es responsable de haber posibilitado este modelo de los agronegocios y de la agroexportación de commodities a lo largo de los últimos 30 años. Él lo ha garantizado porque, en ausencia del ferrocarril, él montó el dispositivo necesario para que se conformara una nueva clase dirigente rural, transnacional, ¿no?, agroexportadora. Y por otra parte, frente a lo pavoroso del cambio climático, fíjate que él es el tipo que garantiza que la Argentina produzca una cantidad de metano y de aporte al efecto invernadero enorme, porque no se separa la basura, y no se separa la basura porque Moyano se ha convertido en un ultramillonario en dólares que entierra la basura. O sea, en muchos municipios del Gran Buenos Aires el presupuesto para los camiones de la basura es mucho más alto que todo el presupuesto que de los salarios de los trabajadores municipales. Esto yo lo hablaba con Iris Esperonia hace poco. Bueno, ella decía, este ya es un esquema que te demuestra que esto, que está mal encarado y que esto no tiene patas cortas. Esto no puede ser que el presupuesto de los camiones de la basura sea mayor que el presupuesto pensado para los trabajadores municipales. Bueno, esto es Moyano tienen un puño a las mafias municipales, las aprieta, bueno, y en gran medida a todos los gobiernos. Él ha presionado de una manera tremenda sobre, no importa las materias políticas, él está detrás de esta extensión de la afiliación sindical que a otros sectores, ¿no? Con esta idea de que todo lo que procede sobre ruedas le pertenece, ¿no? Bueno, sí. Aprovecha ese ímpetu, esa fuerza que tiene para ir conquistando nuevos espacios, y además ha vinculado el fútbol al sindicalismo. Sí, no me hables, que yo lo tengo en mi club, yo soy hincha independiente. Es un personaje realmente muy oscuro, y sin embargo hay sectores que lo consideran el más combativo, ¿no? Claro, bueno, yo en algún momento lo consideré así, pero ya no, ¿eh? Pero en algún momento, porque él en los 90, que era un fruto del, justamente vos lo dijiste, él era un fruto natural de la desarticulación total del sistema ferroviario argentino. Entonces, algo tenía que reemplazar a eso, y los camiones hicieron lo suyo, y él era un producto natural, y él en algún momento hizo una convocó alguna movilización contra el Fondo Monetario durante la época del menemismo, y yo lo consideré así. Pero sí, es verdad, bueno, creo que eso todos caímos en una cierta confusión, ¿no? Ya no lo considero igual. De a poco fuimos esclareciéndonos, ¿no? Yo me acuerdo allá por el 2004, 2005, yo estaba en Radio Nacional y, bueno, me llegaron tantas advertencias de camioneros que morían en las guardias de los hospitales o que tenían que ser tratados porque bajaban debido a esas pastillas que le ponen a las cargas para matar el gorgojo. Y en la medida en que en esa época los camiones, las cabinas no estaban blindadas suficientemente, entonces ellos eran afectados por su propio veneno, por el veneno que colocaban en la carga. Y me acuerdo que hablé con el director del hospital de Bahía Blanca y me dijo: mirá, acá han llegado camioneros, pensábamos que estaban borrachos y se murieron antes de llegar a la guardia, bajaron del camión a los tumbos y descubrimos que era la fosfina, que era estos venenos que ellos mismos colocaban en la carga. Bueno, llamé al sindicato, hablé con el que era dirigente superior a Moyano, con Pérez, con todo. No había manera, me decían, como que no entendían el fenómeno del medio ambiente. Me decían: pero Rulli, ¿con quién quiere hablar? ¿Con viajes prolongados o viajes cortos? Si era lo mismo, quiero hablar con alguien responsable de medio ambiente, que entienda, no tenemos eso. Pero te hablo con... Bueno, en fin, no podía creer, ¿no? Realmente a veces pienso que el haber estado exilado en Europa y particularmente en Suecia a mí me hizo, ¿cómo te diría? Me hizo políticamente incorrecto, ¿no? Para siempre, porque no me logro adecuar a este grado de ignorancia aberrante, ¿no? De que impera entre la dirigencia argentina con respecto al cambio climático, ¿no? Sí, un verdadero horror. Pero voy a seguir un poquito por el 17 de octubre. Total, tenemos un ratito más. El otro tema, Moyano puede ser una particularidad, digamos, pero al mismo tiempo uno observa, no quiero dar nombres tampoco porque, en fin, pero observa a otros llamados gordos, que son algunos que yo, desde que tengo memoria, están en sus butacas. Sí. Y da la impresión de que para ellos la vida ha cambiado para bien, bueno, pero para sus bases la vida ha empeorado brutalmente. Sí. ¿Cómo el peronismo sobrelleva esa contradicción? Bueno, el protagonismo de la clase trabajadora ha desaparecido, ¿no? Los movimientos sociales son los que tienen el centro del dispositivo en este momento, o sea, movilizan la calle de los movimientos sociales, gracias al asistencialismo y al cierre de empresas. O sea, los viejos dirigentes eran producto fundamentalmente de fábricas grandes, de fábricas de 4 o 5 mil obreros, los Klosterman, los Van Dor, eran, bueno, no existen más, ahora hay pequeños talleres nada más, no hay fábricas grandes, ¿no? Entonces el tipo de dirigente obrero ha cambiado muchísimo y su rol protagónico también ha dejado de ser importante. Tengamos en cuenta esa, la Argentina se ha desindustrializado, se ha convertido en un país exportador de materia prima y de commodities fundamentalmente, ¿no? Primero para los mercados globales, ahora abiertamente para China. Es un proceso de creciente colonización donde la clase trabajadora no ha sabido cómo detener el proceso, este proceso, ¿no? Y bueno, yo me temo que aquí hay un rol de un papel importante que han cumplido ciertos sectores de las clases medias, ¿no? desde la muerte de Rucci en adelante, ¿no? Desde la muerte de Rucci, la muerte de Carlos Mujica, realmente el liderazgo de Perón quedó frustrado, ¿no? No tenía continuidad ninguna, porque los liquidaron, fueron liquidados, ¿no? Y bueno, ahora tenemos esos restos del naufragio, esos relictos por todas partes, ¿no? Yo no quiero abusar hablando de la Patty Bullrich, ¿no? Pero porque siempre hay un sector de peronismo dentro de Cambiemos que después me dice que después me pega, ¿no? Me pegan de todas partes, ¿viste? Porque pero peronistas hay en todas partes, porque ha habido una deflagración, ¿no? Están en o si no podemos volver de manera sarcástica como decía Perón, ¿no? Peronistas son todos, ¿te acuerdas? Sí. Pero bueno, claro, hay una parte de las memorias ya de la ciudadanía son propias del peronismo, pero se ha perdido esa cosa revolucionaria, ¿no? El peronismo alguna vez tuvo una llama ardiente, eso se perdió totalmente, ¿no? Ahora, eso no se debe también, Jorge, a una ausencia de debate al interior, porque si vos, qué sé yo, utilizás la sala Felipe Vallese, por caso, digo, ¿no? Entonces, bueno, convocás a Jorge Rulli, convocás, ¿qué? Y entras en un debate. La idea del proyecto nacional vuelve a resurgir y entra en contradicción con el modelo hegemónico que hoy nos gobierna. Sin duda, pero bueno, pero no hay debate. Hay falta voluntad para eso, no, a mí no me han invitado nunca. Yo debo ser, en la sala se llama Felipe Vallese. Yo soy el único sobreviviente de aquel grupo. No me han invitado nunca. Tremendo. Lo han invitado, por supuesto que habló habló Pérsico, que para mí, yo tengo convencido que siempre fue servicio, ¿no? Y bueno, pero muy duro lo que decís. El mundo que estamos viviendo, hoy escuchaba a Jalife, analista mexicano, y decía que se le está llamando a este momento el momento Sarajevo, ¿no? El momento Sarajevo, que fue el atentado, ¿te acuerdas?, contra el emperador Francisco José, que dio origen a la Primera Guerra. Claro, es un momento clave en medio, bueno, en una guerra tecnológica que se va a desatar muy fuerte, porque ya se ve la energía que se está poniendo en la inteligencia artificial, en todo eso, en el 5G y qué sé yo. Y en medio de un proceso que muchos insisten en que la globalización está terminando, o que ha colapsado, ¿no? Sí. Y que en la Argentina, vos me decís, no hay debate sobre el peronismo, no hay debate sobre el mundo que viene. O sea, el otro día veía un cementerio de cruceros turísticos. Imagínate, 500 cruceros, que cada uno parece una ciudad, ¿has visto? Que tienen sí, sí, son cosas increíbles. Imagínate centenares uno al lado de otro, con montones de, con un hormiguero de obreros desarmándolos. No se puede creer. Bueno, eso es una expresión tremenda de cómo el mundo está cambiando. Yo digo, ¿no habrá otro cementerio de buques, de esos buques que llevaban miles de containers? Quizás sí, pero no hablamos de eso. Seguimos apostando a que China va a seguir con su proyecto, y yo no sé si va a seguir con su proyecto de fábrica del mundo o el proyecto chino es otro. Deberíamos debatir eso, porque de lo contrario nos metemos, es decir, seguimos en reconstruyendo la vieja normalidad, cuando los pensadores más importantes del mundo están diciendo la vieja normalidad es la que provocó la pandemia. Tendríamos que buscar nuevas normalidades. Bueno, en la Argentina no hay ninguna búsqueda de algo nuevo, todo lo contrario. Yo creo que en el mundo de hoy sí, bastaría ser un poco original para ser bastante, mucho más exitoso, ¿no? Pero no tenemos ninguna originalidad, no buscamos alternativas. Es muy raro lo que está pasando con esta casta política, el grado de inimputabilidad por ignorancia que tiene y por desprecio de la realidad es absoluta. Fíjate que acabamos de aprobar el trigo transgénico a condición de que nuestro único comprador lo compre. Una cosa, vos tenés que aprobar las cosas propia decisión, ¿no? Sí, claro. No, ¿cómo un país va a aprobar siempre que el país vecino lo aprobó? No, ya no se entiende esto. O sea, lo aprobaron para pagarle a Hugo Sigman y al laboratorio Bioceres los dineros de patente que le corresponde. Para eso lo aprobaron. Evidentemente que es un negociado, sí. Los propios trigueros argentinos dicen que no lo quieren. La Cámara del Trigo de Brasil dice que ni locos van a comprar el trigo transgénico. Los exportadores de trigo tampoco protestan. Monsanto dijo que no, que está en contra. Nadie lo quiere en el mundo. ¿Cómo vas a meterte con el pan? Bueno, se metieron con el pan, uno no entiende, pero además, si hay un recuerdo fuerte de Perón, es ese regimiento de tropa de montaña, que era lo que él más amó. Yo recordaba el otro día, hablando con Julio Bárbaro, cuando yo estuve con Perón, que traté de debatir la estrategia del Che Guevara, yo estaba muy afectado por eso. A mí, digamos, yo me sumo en Buenos Aires a la lucha en el 67, y bueno, me balean, me torturan. Bueno, después que yo logro salir, escapar, y bueno, ya en un momento dado llego a Madrid para hablar con Perón, intentaba hablar de eso, Perón me sermonea, me dice: Rulli, no me hable de un comandante que se come las mulas. Me estaba hablando como un jefe de tropa de montaña. Yo me di cuenta inmediatamente que había tocado la cosa que él amaba, ¿comprendes? Ese regimiento de montaña que había sido el momento culminante a lo mejor de su vida militar, le han dado 700 hectáreas a los mapuche que por otra parte que no reconocen la Argentina. Yo digo, este gobierno no es un disparate detrás de otro, como esto de que te van a aplicar la vacuna obligatoria, pero si vos en tu niño tenés consecuencias, el tipo queda parapléjico, lo que sea, vos no le puedes hacer demanda porque ya decidieron que no, que hay una garantía. El Estado te obliga a la vacuna, pero garantiza de que vos no le vas a poder hacer un juicio a la empresa. Solamente en la Argentina pasan estas cosas. Es un gobierno, es una cefalía moral la que estamos viviendo. Sí, sí, sí, sí. Y el peronismo, yo digo, ¿qué tiene que ver con esto, no? Pero de pronto leo cosas de la Jornada de México y vos ves allí que ellos comentan que en toda América Latina se han perdido las guías o los senderos del comunitarismo, como fue la comunidad organizada de la calor del peronismo, y se ha instalado un desarrollismo que proviene de antiguos revolucionarios marxistas que han dejado de ser revolucionarios y ahora son desarrollistas, ¿no? O sea, y ahí te das cuenta que el fenómeno que vivimos nosotros no es el único, ¿no?, que se repite. En el caso argentino parece que es mucho más farsesco, no sé cómo llamarlo, más trágico, porque realmente sí, todo se da desmesurado en la Argentina, todo se da más disparatado, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Evidente, claro. Porque vos ves cuando se arma el rompecabezas del futuro, primero que la Argentina ha perdido representación del futuro y optimismo por el futuro. Sí. O sea que nadie sabe bien a dónde vamos, cómo queremos ir. Por ejemplo, el propio presidente plantea, bueno, pongamos a la Argentina de pie, pero tampoco dice para marchar hacia dónde. Porque no, claro, si no nos quedamos sentados. Dice que no tiene plan. Claro, para quedarnos en el mismo lugar nos quedamos sentados. Claro. No le gusta tener un plan económico y dicen y le van a dar el. Le ofrecen la conducción del partido peronista, cuando una cosa que caracterizó a Perón fueron los planes quinquenales. Así es. Había una preocupación por planificar. Y ahora no, ahora parece que el peronismo es espontáneo, así, improvisado en el plano económico, con una deuda, por otra parte, con una deuda aplastante. Sí. Y con políticas de Estado que se van respetando, no importa de qué gobierno las heredes. Pero a mí me abruma, por ejemplo, que durante 14 años hayamos tenido gobiernos que provienen de la provincia de Santa Cruz y no se llevó a nadie, no se llevó una familia. Me acuerdo en la época de Menem, por lo menos llevó a alguna gente, llevó asesores, ¿no?, a La Rioja. Estos no llevaron a nadie. O sea, la política de despoblamiento patagónico es una política de Estado. Ahora, ¿quién impuso eso? Sino aquellos que se regodean con la posibilidad de balcanizar a la Argentina, ¿sí o no? Sí, claro. Porque cada vez hay más Lewis, más, ¿no? Más cornejos. Hablo con gente del Bolsón, de Bariloche, gente joven, y me dice, mirá, no sé, es imposible constituir una familia fuera de la casa de nuestros padres, porque no podemos comprar un terreno, no podemos comprar, ni hablar de alquilar o comprar una casa, porque todo está en precio dólar internacional. Sí. Entonces, ¿y qué hacen los chicos jóvenes que se quieren casar? Y emigran, o viven en la casa de los padres o emigran. Ahora, es una política. Sí que es una política. Es una política de Estado. Y cambias de bandería y viene el Frepaso o viene Mauricio Macri, no importa. Y todos mantienen la misma política. Entonces, te das cuenta que a las grietas no solamente los algoritmos te conducen, ¿no? Como dice esta película de Netflix, El Dilema de las Redes, te conduce también la perversidad de una dirigencia política que vive de las grietas y así nos usan, ¿no? Y sí. Ahora ya la están preparando de nuevo para las próximas elecciones. Sí, sí, sí. Probablemente gane Cambiemos y vamos a seguir igual. Entonces vamos de uno a otro, y en el fondo todos concertados, y no somos capaces de patear el tablero. Yo, dentro de mis posibilidades, hay que apelar a la desobediencia civil y empezar a practicar sistemas de autodefensa, ¿no? Como puede ser, porque el gallinero también es un sistema de autodefensa. Sí. La huerta, el no votar, el que no te utilicen. No quiero señalar todo, porque puede llegar a... Ahora, el sistema político igual, el sistema político en la Argentina, y unido, quizás subordinado al sistema económico, y el sistema económico transnacionalizado y colonizado, tiene muchos mecanismos de defensa. Y uno de esos mecanismos de defensa es tratar de monopolizar, si se quiere, la comunicación. Nosotros somos un granito de arena en una playa gigantesca. ¿Y vos cómo pensás que se puede romper esa comunicación? ¿Alcanza el por abajo? ¿Alcanza, como nos decía Raúl Montenegro de Córdoba, nos decía, bueno, que los africanos hablan de muchos mosquitos atacando a una cosa grande que los... ¿Alcanza con esos mosquitos que somos para poder...? Es una pregunta difícil, ¿no? Difícil, ¿no? Sí, yo me acuerdo que hablaba con, hace muchos años ya, ¿te acordás el nombre ahora? El director del Bancadero. Sí. La Colifata, ¿te acuerdas? Sí. Ahora se me va el nombre. Bueno, pero un verdadero genio. Me acuerdo que él hablaba de ir armando un archipiélago de islas, claro, que se unieran, y fue la doctrina que nosotros seguimos durante muchos años, ¿no? Era una experiencia, era una idea muy libertaria y muy bonita de crecer desde abajo, y bueno, no hemos obtenido demasiados éxitos, ¿no? Tendría, yo no sé si en el pueblo argentino hay una capacidad libertaria hoy día, o están, o los mecanismos que ellos tienen, ¿no? Cuando vos ves El Dilema de las Redes y ves los sistemas con que nos manipulan, te das cuenta que a lo mejor tendríamos que pensar otro tipo de mecanismos libertarios, ¿no? Sí. Cuando yo pienso en el comandante Marcos y en otros envejeciendo en algún lugar recóndito de la Sierra Lacandona, no solamente me consuela en mis 81 años el Marcos Paz, sino que digo, habrá que seguir pensando en otros sistemas, ¿no? Porque el mundo se ha vuelto muy hostil y muy apocalíptico, ¿no? A lo mejor no somos capaces de pensar en términos apocalípticos para desarmar el apocalipsis de las pandemias, de la catástrofe climáticas. Jorge, sí. te interrumpo, Daniel de Abrantes habla. No sé si estás al tanto de un movimiento que se está, digamos, difundiendo en la actualidad, que es la Internacional Progresista, donde está Naomi Klein, Noam Chomsky, del plano local está, ¿cómo se llama, Mario? Alicia Castro. Alicia Castro. Bueno, gente de... Que tiene en general un perfil de mucho compromiso con todo el tema de las agresiones a la naturaleza y al planeta, y que están, digamos, buscando también respuestas a estos dilemas, ¿no? que estamos discutiendo ahora. Simplemente para decirte que Leandro Bacelo me dice Alfredo Moffat. El que no te acordabas. Alfredo Moffat. Perdón, sí, era un paréntesis, ¿no? Porque me lo manda un oyente. Bueno, no, y la pregunta era si estabas al tanto de este movimiento qué opinión te. Sí, la que más he valorado siempre ha sido Naomi Klein. Yo viví una vez para estos encuentros sobre cambio climático. Estábamos en Cristianía. Cristianía es un barrio de Copenhague. Uh-huh. Y estábamos apretados en una sala con ella, que nos estaba hablando, éramos centenares, y de pronto atacó la policía. Nunca vi una cosa igual, no, nunca vi una cosa igual. Eran miles de policías, arrasaron el barrio, se llevaron, bueno, yo logré escapar, no sé cómo, ¿no? Pero fue el día previo a una enorme manifestación donde íbamos a medir fuerzas en las Naciones Unidas con la gente de Bolivia, Evo Morales, adentro de la asamblea. Él trataba de salir y nosotros desde Justicia, un movimiento de justicia climática ahora, Now, teníamos que llegar, y bueno, fue aquello un pandemonio, ¿no? ¿Esto en Copenhague? En Copenhague, sí, hace muchos años. Nunca vi una lucha semejante, nunca, nunca en Argentina, no. No, nunca vi una cosa igual, de confrontación cívica con la policía, de igual a igual, claro, ellos con garrotes, gas lacrimógeno y miles de vehículos. Y todos los sistemas, porque, por ejemplo, íbamos todos con... Y todo esto en la civilizada Copenhague. En Copenhague, sí. No, porque, claro, y lo digo porque la Argentina ignoró estos movimientos antiglobales, que fueron fabulosos y que dejaron enorme cantidad de víctimas, ¿no? Yo me sumé a ellos porque mi hija estudiaba en Europa y era uno de las líderes en Holanda, así que te digo, yo no estoy de acuerdo con este Internacional Progresista, no confío en ellos, ¿no? Uh-huh. Menos en Chomsky, después que vino a apoyar a Cristina en los finales del gobierno ya por el 2015, ¿no? Pero y hoy escuchaba que Jalife, un tipo, un analista político mexicano que conozco personalmente y que sí, lo sigo bastante yo. En él, y él dice que la vieja grieta entre globalistas y soberanistas también estaría dejando de tener vigencia, ¿no? Porque acá veo en torno mucha gente que se enfrenta a este gobierno termina apostando al triunfo de Trump o a la continuidad de Bolsonaro, y es, a mí tampoco me agrada eso, comprende, sí, claro, no puedo claro. respaldar a Bolsonaro porque lo conozco, porque el tema de la Amazonía me pega muy, me duele mucho, pero no sé, habría que estar más atento a si estas grietas permanecen o están cambiando, ¿no? Sí. De todas maneras, aquí buena parte de la política burguesa de la Argentina está apostando muy fuerte al Partido Demócrata. Si llega a ganar Trump ahora en noviembre, no sé qué va a pasar con el gobierno argentino. Está hasta las manos en la elección interna norteamericana, ¿no? No, tampoco me parece bien. Sí. Pero, no sé, yo hasta ahora he seguido a Bruno Latour y a otros que apuestan a que la globalización estaría terminando y que está en crisis la misma modernidad. Y da prueba de ello el caos que reina a nivel científico con respecto a la pandemia. Más que existir diferentes bandos científicos, lo que hay, me parece, es un colapso de la conceptualidad a la medicina, ¿no? Y eso podría señalar que hay una crisis de la modernidad, ¿no? Ahora, esa crisis de la modernidad con la caotización, si se quiere, sí, claro, general propia de toda crisis final, ¿no? Ahora, eso históricamente, esas son situaciones, las sociedades se ordenan, ¿no? Transitan un tiempo hasta que parece que el desorden, en fin, un montón de cosas, ¿dónde termina? Termina en la guerra. Y la guerra, el problema de la guerra, siempre, lógicamente, que por principio estamos en contra de la guerra, pero la guerra es la guerra y está ahí y los países se arman. La guerra da la impresión de que no se produjo después de la Segunda Guerra, la Tercera Guerra Mundial, porque era la extinción de la especie sobre el planeta. Sí, ahora sí. Ahora, de pronto yo veo, por ejemplo, que dicen Erdogan, el presidente de Turquía está pensando en plantearle una guerra a Putin por el Azerbaiyán y Armenia y toda una zona que está en disputa. Yo digo, guerras muy localizadas en pequeña escala, claro. Ahora, la guerra sería comercial y tecnológica. Dicen que Jalife dice que la guerra va a ser tecnológica, o sea que va a ser una confrontación, más que una guerra, una confrontación tecnológica. Donde en algunos aspectos tecnológicos lleva ventaja, mucha ventaja a Estados Unidos, y en inteligencia artificial lleva ventaja a China. Claro, sí, uh-huh. 5G sí. Versus. Claro, pero bueno, uno ve que Europa, dentro de todo, está tratando de mantener su unidad y de encontrar una política común, cosa que en América Latina se ha perdido. Lamentablemente, entonces vamos dispersos. Fíjate que nosotros teníamos por principal socio a Brasil. Ahora nosotros tenemos por principal socio a China, pero Brasil también tiene por principal socio a China. O sea que China no solamente nos hizo socios, sino que nos separó. Claro. Muy interesante esa observación. Claro, y lo hemos permitido, y fue este gobierno, fue Fernández no sé si Fernández o los que están detrás con su ideologismo. A mí me repugna Bolsonaro, pero no puedo ideologizar las relaciones con Brasil, ¿no? Claramente. O con Chile, o con Paraguay. Ahora tengo una pregunta, porque ayer hubo elecciones en Bolivia. Y parece que ganó... ganó Luis Arce, del MAS. Sí. Y ya le aceptaron, virtualmente. Ajá. Todos aceptaron que es el ganador, no sé, el porcentaje exacto no está, pero ya sacó más de, como 20 puntos le sacó a Mesa, así que ya está terminado. Ahora, vos tenés, Bolivia de Evo Morales pertenecía al ALBA que impulsó Hugo Chávez. Sí. Y lógicamente Venezuela está en el ALBA. Ahora, son dos economías manejadas muy distinto, de manera tal que la economía venezolana es un desquicio, más allá de que antipatices o simpatices, total. Es un desquicio, mientras que en los años de Evo Morales la economía boliviana está bien, quizás haciendo algunas concesiones, pero creció, fue la que un desarrollismo muy fuerte. Sí, yo culturalmente creo que es el peor lugar, el mundo andino, para implantar el desarrollismo. Estoy totalmente en contra. ¿Vos lo sentís como que avanzaron sobre la naturaleza? Por el corazón andino de la cultura indoamericana. Ajá. Con una visión marxista-desarrollista, como la del vicepresidente, avanzó sobre el corazón andino. Pero bueno, estoy pensando desde Rodolfo Kusch. Estoy pensando desde mi amor por el mundo andino, pero bueno. Sí, debo reconocerte que hubo un crecimiento del producto bruto de todo que en Venezuela no se dio para nada. En Venezuela es un caos, ¿no? Sí, lo de Venezuela están robando a cuatro manos y bueno, al estilo argentino, viste que no. ¿Y dónde ves una luz? Vos hablaste de Europa, pero acá en América, ¿dónde ves una luz a partir de la cual podés decir, bueno, a ver, a partir de esta linterna empezamos a iluminar un poco el futuro? Difícil. Tendríamos que haber acordado que no me hicieras esa pregunta antes de llamarme. A ver, yo lo que noto en la Argentina, aquí en la Argentina te voy a decir francamente. Si querés apagamos la luz. Yo noto que en muchísima gente lo que crece es un pensamiento que en otras épocas habríamos llamado de derecha. De nacionalismo católico fundamentalista, y que hoy no me atrevo, de ninguna manera me atrevo a ponerle nombre, ¿comprendes? Porque me parece que siempre creí que en los movimientos extremos ideologizados motivaban un ir y vuelta, ¿comprendes? Sí. Entonces aquí yo lo que veo que se está gestando un ir y vuelta, una vuelta del progresismo excesivo que hemos vivido, de las políticas de género, de los pañuelos verdes, del lenguaje inclusivo, ahora del progresismo de Francisco. Bueno, lo que viene ahora me doy cuenta a través de mucha gente a la que leo, con veo videos, veo canales de YouTube, y crece un pensamiento que en otra época de haber Fuerzas Armadas, yo diría, estamos en el año 42, antes del golpe nacionalista. Hoy no sé a dónde puede derivar esto, porque no hay, la Argentina es otra, ¿no? Pero soy muy cuidadoso, porque creo que hay movimientos de ida y vuelta, ¿no? Y que más allá de las grietas políticas, hay un renacimiento de, por ejemplo, de la cosa del hispanismo, no solamente aquí, en América Latina también hay un cansancio de este progresismo al estilo Laclau, al estilo chavismo, Maduro, ¿no? Yo creo que habría que poner atención en esto que se está gestando, que habría que revisar algunas situaciones, ¿no? No sé a qué puede conducir. Pero ahora, en Argentina, por otra parte, lo que tenés es casi una amenaza de disolución nacional. Y el tema Chile, que aparece ahí también como una cuestión también singular en algún sentido. El domingo van a votar, van a un plebiscito por la reforma de la Constitución. Sí, pero no tengo. No sé qué puede pasar. Así un proceso de protesta notable, ¿no? Admirable, pero no sé a qué frutos ha dado. Realmente no veo frutos todavía. Claro. Lamentablemente, yo veo que en Chile siempre ha habido un dominio muy enorme del Partido Comunista, ¿no? Al estilo peronismo, pero en versión del PC. Y fíjate que todo este problema mapuche tiene que ver con las republiquetas étnicas que los partidos comunistas pensaron allá en 1930, cuando se reunieron en Montevideo. Ahí lanzaron la idea de la republiqueta aymara, la republiqueta quichua, la mapuche. La única que aprendió es la mapuche. Me acuerdo que, bueno, en ese año, en esa reunión también se dijo que el enemigo principal de la América Latina era allá de la Torre, al cual todavía seguimos tratando de reivindicar en sus ideas, ¿no? Y en ese concepto indoamericano que tuvo del continente, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Pero yo no sé, he visto siempre en Chile, más allá de Salvador Allende, con el que yo traté de lo posible de colaborar, estuve ahí, bueno, hice lo que pude, que me pareció un tipo muy particular, pero en general el peso peso del viejo PC soviético es muy muy fuerte, ¿no? Porque es un movimiento de bases, además. Sí. Yo no sé si ahora estará tan fuerte. No está tan fuerte, pero está fuerte, sí. Pero no tengo opiniones sobre eso. Por ahora no se ven la esperanza de nuevos escenarios, no lo veo. Realmente no lo veo. Y vos lo que ves es una lucha de resistencia donde prolongada, porque por ejemplo yo he visto en Brasil, por ejemplo, ¿no? La forma en que el lulismo se desapega o se desinteresa de la lucha cotidiana contra Bolsonaro, entonces y el Partido de los Trabajadores, que sigue siendo la fuerza más importante de la oposición, se concentra en el Lula libre y en cuestiones absolutamente egoístas. Entonces, la lucha en la calle por la Amazonía o por otras cuestiones contra las que atenta Bolsonaro queda en manos de la gente espontánea, pero el PT no está. Y cuando está el PT, impone el Lula libre o impone su propia consigna y ahoga las consignas populares. ¿Comprendes? Quizá porque como en otros países de América Latina, la izquierda lulista hizo lo mismo que la derecha bolsonarista. O sea, también afectó la Amazonía, relegó los pueblos indígenas. Tienen políticas tan parecidas que tienen la cola sucia. Entonces, y están en esa negociación de la grieta, ¿no? De alguna manera. Y el pueblo ha quedado muy huérfano. Los movimientos populares tienen que reconstruirse al margen de las grietas, y cuando ya la derecha y la izquierda pierden vigencia, hoy día no significa nada. Vos decís de derecha, de izquierda, y ya no significa lo que significaba antes. No, hay que observar qué está pasando con las estructuras de saqueo, ¿no? Claro, que yo creo que, claro, eso es lo importante, sí. Yo tomo lo que vos decís, y la verdad es que quizás, haciendo una excepción del gobierno de Evo, que me parece que afectó ahí algunas cuestiones de fondo en términos estructurales en el mundo indígena, sí, el proceso brasilero, el proceso, bueno, quizás también Venezuela, ¿no? Digamos, más allá de cómo haya rumbeado después, si ahí también se afectaron cuestiones estructurales de que tienen que ver con el saqueo. Pero sí, el saqueo sigue en pie en toda América Latina. Sí. Y los pueblos han quedado huérfanos, ¿no? De movimientos políticos que los expresen. Porque la lucha se da a nivel de camarillas, y la corrupción ya no es un problema que afecte a ciertos sectores, a los sectores moralistas. La corrupción te ahoga los procesos. Sí, claro. Es diferente, porque yo me acuerdo en el 55 parecía una cuestión de virtud o de, bueno, y muchos pensaban, bueno, roban pero hacen. Eso era común, era un pensamiento que uno debía reconocer que tiene validez. Hoy no, hoy la corrupción es abrumadora. Realmente, yo la escucho a Iris Speroni y te habla de te modifica el producto bruto. Es una monstruosidad. Que la hija de Hugo Chávez te maneje 3.000 millones de dólares, es una locura. Pero porque además no es la única, son miles de tipos que, bueno, es como pasa en la Argentina. Bueno, hoy me mandaron la foto de un auto de lujo, ¿cómo se llaman estos? Mega, bueno, un auto de gran porte, bueno, con la bandera cubana desfilando ayer el 17 de octubre. Bueno, también en la Argentina han cambiado las cosas, ¿no? Han cambiado, la corrupción ha modificado mucho. Sí, sí. Yo creo que sí, que es la corrupción es clave porque es parte del sistema. Claro. Ya no es un elemento aleatorio de que alguien en un equipo grande alguien mete la mano, pero que ese es solamente la manzana podrida de un, claro, Julio, sino bueno, que es parte del sistema, es parte del cajón de manzanas. Me decía Julio, que decía el otro día al aire, decía que la lucha interna en el gobierno no siempre es ideológica, es porque los puestos de funcionarios se dividen entre cajas grandes, cajas medianas y cajas chicas. Entonces, si vos sos de la Cámpora, no querés que te disputar las cajas chicas, estás por las otras y así, ¿no? Depende de... Bueno, es pavoroso. Bueno, eso que decís, a mí me lo dijo una persona, que no voy a dar el nombre, pero alguien que estuvo en lo que fue la distribución en la provincia de Buenos Aires, y es rigurosamente así. Es decir, es por las cajas. Es decir, la lucha política es por el manejo de las cajas. Son cajas y soldados lo que se reparten. Es un horror. Da la impresión, yo diría que es el final de algo, pero el final de una época, porque ¿a dónde te puede conducir eso, no? Entonces, claro, yo me llegan documentos sobre el principismo, las virtudes, y bueno, hay una cosa también de otra época, pero que a lo mejor encubre una manera de recuperar una moral cívica, ¿no? Frente a un gobierno que ha cruzado todos los umbrales. Hay una cefalía moral, entonces, bueno, habrá que esperar cómo fructifica este movimiento que está naciendo de la base, y que a mí me parece que tiene que ver con la autodefensa. Compañeros de los barrios suburbanos que me dicen, mira, aquí pequeños gallineos hay por todas partes. La gente vuelve a hablar, vuelve a asociarse, vuelve al intercambio, hay mercadeo, hay ferias, y bueno, en buena hora que la gente dialogue, ¿no? Que el asistencialismo había disuelto la comunidad. Yo estoy apostando a eso, ¿no? A las formas económicas que constituyan una autodefensa para sobrevivir, y de paso elevar la autoestima y descreer de la dirigencia política. No tengo otro camino por delante, ¿no? Más que apostar a eso. No sé cuánto tiempo va a llevar, pero es lo único que te puedo decir, Mario. Bueno, mira, yo soy un tipo optimista, ¿no? Y no sé si he transmitido mucho optimismo. Y encima te voy a comentar, perdóname, porque quizás sea... Pero es un llamado que hemos tenido, Rubén de Ciudadela, por un reclamo. Soy pensionado de Municipalidad de La Matanza. No he percibido ningún aumento este año 2020, cuando cada año recibo al menos 2 aumentos por año. No dependemos del ANSES, sino de IPS. Es decir, que a la malaria moral le sumamos también una malaria material tremenda, ¿no? Ahora, yo creo que también se conoce que cada uno se haga cargo de cada uno de su propia responsabilidad. Porque yo estuve involucrado en las últimas elecciones del sindicato municipal de La Matanza. Ajá. Y incluso ayudé a conformar una agrupación Lealtad a Perón. Y yo ahora increpé a los compañeros, porque me parece, ustedes, yo les ayudé a conformar una agrupación leales a Perón, y terminaron arreglando con Magario. Ustedes han traicionado a la persona de Perón. Magario fue el financista de Montoneros. O sea, hay cosas que no entienden. Y ellos perdieron la elección. Ganó la vieja dirigencia dueña de la obra social, porque se han hecho dueños de la obra social. ¿Comprendes? Sí, sí. Entonces los dirigentes... ¿Quién ganó? Ganó el antiguo tesorero, ahora es el secretario general del sindicato. Ahora... ganaron en una elección limpia, ¿comprendes? Donde la gente votó, y está bien, te dicen, bueno, Espinosa logró derivar 300 votos municipales del municipio a la elección, los apretó, sí, y siempre hay, y siempre son explicaciones, pero los obreros votaron el sindicato que avala estos misérrimos salarios. Y lo mismo está pasando en Merlo, donde el presupuesto para los camiones de Moyano es mucho más alto que todo el presupuesto destinado a los salarios municipales. Ahora, ¿y el sindicato qué hace? Y el sindicato es absolutamente cómplice. ¿Y qué hacen los compañeros? No hay rebeldía. no hay voces que se levanten, ¿comprendes? Sí, claro. Y bueno, no sé, ¿cuántos somos los rebeldes? Esta es la verdad. ¿Por qué nos dejaron solos a los rebeldes? Es hora de que la gente asuma su propia corresponsabilidad frente al desastre del movimiento popular en la Argentina. Así este es. Porque de llorones estamos llenos. Sí, este, sí. Sí, hay que asumir. Y lo mismo con los indios, ¿viste? Los indios, todo, que el Estado no nos ayuda, que queremos un plan. Bueno, ahí tenés, vos, los Cuon. Los Cuon ocuparon tierra, se pusieron a laburar, repartieron 10 hectáreas a cada familia. Y están vendiendo verdura en todos los mercados del norte. Y bueno, y ya no escuchás hablar de los Cuon. Antes estaban, con el otro dirigente, estaban en la avenida 9 de Julio, esperando que Mauricio Macri los recibiera. Ahora están laburando y produciendo verdura, o lo que fuere. Hay que ponerse, por favor, también, no sé, yo tengo 81 años. Hacerse cargo. ¿Eh? Hacerse cargo. Jorge, hacerse cargo. Jorge, te vamos a dejar porque ya nos están echando de aquí de la radio. Bueno. Sí, porque espero no fue que sea por hora. El tiempo, no por las cosas que estamos diciendo. No es por el tiempo, ¿no? Es lo que corresponde. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Mario. Chao. Bien. Bueno, y aquí ya estamos cerrando el programa de hoy con nuestros invitados. Espero que hayan disfrutado. Fueron largas entrevistas, para quien ha querido. Buenísima la entrevista de Rubio. Para quienes han querido ponerle el oído al programa de hoy. Mañana vamos a tener 5 invitados, pero no se los vamos a adelantar. Alguno ya lo han escuchado por este micrófono y otros que nunca lo han escuchado por este micrófono, que va a ser una sorpresa. Así que los esperamos mañana a las 11 de la mañana aquí en Radio La Luna, AM 1140, y siga en la radio con su programación de siempre. Chau, hasta mañana. Chao.